estética, ética, epistemología, antropología, tecnología, técnica, ciencia, filosofía, música, matemática, lógica, ontología, metafísica, política, lenguaje, historia, educación, didáctica, pedagogía, hermenéutica. Radio Sofía. El punto de encuentro para las ideas y el pensamiento. La muerte es una victoria sobre sí mismo, la cual, como todo vencimiento de sí mismo, proporciona una nueva existencia más fácil. No falis. Muy buenas tardes, bienvenidos al programa de la Facultad de Filosofía Radio Sofía. Los saludamos Rubí y Marco. Iniciamos con nuestra sección Poiesis y el poema Intacto de la poeta mexicana Ingrid Valencia. Poiesis. Certeza es la piel reflejada en el agua. Son las manos que navegan en lo profundo, hasta que alguno niegue el horizonte, sentado en la piedra blanca de la vejez. Aún hay tiempo para nombrar, bajo la montaña, la luz que se escurre en el polvo. Los árboles fugaces comienzan a teñir el paisaje de afiladas grietas como venas en la noche. La ciudad se repite con su constelación hostil de ojos, negando el pulso del sol en las sienes. También el amanecer se conserva intacto contra el mar. Poiesis. Primera pausa musical con la agrupación multinacional de rock en oposición, The Easy Nuts, con la rola It Might Be Bitter, que forma parte del disco Vanishing Point. Thank you. Volvemos con ustedes para que nos acompañen en los entrecruces de la literatura y la filosofía. Volvemos al relato Kyo y Gus, del filósofo Matthew Lipman. Un relato no solo para despertar las inquietudes filosóficas de los niños, también del público en general. Poiesis. Capítulo 4, Episodio 3. ¿Le toca a Kyo venir a mi casa y jugar en mi jardín a la hora de la cena? Kyo tiene un frasco y le pregunto qué está haciendo con él. Atrapando luciérnagas, dice. Yo no sé mucho de luciérnagas, ¿y tú? Kyo me cuenta todo sobre las luciérnagas. Atrapa una y me deja sostenerla. Me sorprendo de que no esté caliente como un foco. La pongo en la palma de mi mano y le digo, quedito. Yo también soy una luciérnaga. No necesito del sol. Tengo mi propia luz. Entonces, de repente se oye un chillido en el aire y Kyo grita. ¡Un murciélago! ¡Un murciélago! Después de un rato, el murciélago se va y Kyo deja de correr tras de él. ¿Un murciélago es un ratón con alas como las de un pájaro o es un pájaro con un cuerpo de ratón? Digo yo. Mi papá me explica todo sobre los murciélagos, sobre cómo no pueden ver y sin embargo saben dónde están volando porque hacen esos ruidos estridentes y luego escuchan el eco. Junto a mis manos y susurro dentro de ellas, como si tuviera un murciélago. Hola, ahí dentro. Yo también soy un murciélago. Ven a visitarme alguna vez. Cuando termino de decir esto, se oye un ruido extraño del lado de la casa, como si alguien arrojara una piedra contra una ventana. ¿Qué fue eso? Pregunta mi mamá. Yo lo sé. Grita Kyo. Fue un pájaro que chocó contra la ventana. Aquí está. Está muerto. Lo levanta. Es un gorrión. ¡Dámelo! Le digo. Lo tomo entre mis manos. Apenas pesa y no se mueve. Tampoco parece respirar. Solo está atontado, dice mi papá. Arriba, dormilón. Es hora de levantarse. Le susurro. ¿Y sabes qué? Abrió su pico y luego levantó su cabeza. Y un momento después, cuando abrí las manos, salió volando. ¿Cómo es que no te has convertido en un gorrión, Gussie? Dice mi mamá. No puedo explicarle que podría ser un gorrión, pero no ese gorrión. Este gorrión voló una vez y voló y volvió a volar. Pero durante un momento, mientras estuvo ahí, no supo qué estaba pasando a su alrededor. No es mi caso en absoluto. Hace un minuto parecía muerto y al minuto siguiente volvió de nuevo, como si nada hubiera pasado. Dice Kyo. Después añade. Es curioso. Pensaba que no había esperanza para él. Sé que voy a empezar a llorar, así que corro dentro de la casa y me escondo atrás del sofá. Me gustaría saber por qué estoy llorando. David viene y me levanta en brazos. Le rodeo con los brazos el cuello y le mojo el hombro de la camisa. Demos un paseo, me dice. Me pone en el asiento delantero del coche cerca de él y nos vamos. Las ruedas del coche hacen saltar las piedras del camino. Conducimos por los bosques y luego por el lago. Puedo oler el agua. Comienzo a sentirme mejor. Y cuando oigo a las ranas, no puedo evitar imitarlas. ¡Crack! ¡Crack! Digo, enronqueciendo la voz, todo lo que puedo. Pero por supuesto, mi voz está muy lejos de ser suficientemente ronca. Me gusta el ruido de los saltamontes. David dice que es una cigarra, pero le encuentro que papá dice que saltamontes y cigarra son los dos nombres diferentes para la misma cosa. David dice que suenan como una orquesta afinando. No sé lo que eso quiera decir. Me acurruco en David y pregunto. ¿Hay pájaros que no pueden volar? Sí, dice. Los avestruces. ¿Qué es lo que hacen? Caminan por ahí. Y si tienen necesidad, corren. ¿Viven por ahí? No, me temo que no. Me frotan los nudillos en la cabeza. Pero te diré algo. Te enseñaré una cosa aún mejor. Te llevaré a la casa embrujada. Pensé que la visitaríamos cuando fuéramos al día de campo con Kyo y Zuki. No, dice David. Esto no será un día de campo. Vamos a ir a visitarla en medio de la noche. Yo no tengo miedo, David. ¿Y tú? Todo lo que dices es... ¡Miau! Capítulo 5, Episodio 1. Estoy sentado en el borde de la ventana, mirando hacia la casa de Gus y deseando poder montar a Tchaikovsky. Pienso en el día de ayer, cuando el abuelo me llevó al pueblo y fuimos a un lugar donde comimos hamburguesas. El abuelo no podía creer la cantidad de salsa de tomate que le puse a mis papas fritas. Las cosas de las que se sorprende. Me pregunto si todos los adultos son así, asombrados por las cosas que a cualquier niño le parecen normales. Yo pongo salsa de tomate en casi todo. ¿Tú no? Al lado de la mesa en la que estábamos comiendo, había un perchero. Tenía un cartel que decía, «Vigile su sombrero y su abrigo». Por supuesto, el perchero estaba vacío porque hacía mucho calor. El cartel me extrañó. Así que pregunté, «Abuelo, ¿por qué ponen vigile su sombrero y su abrigo?» Porque podrían desaparecer, me dijo. Así que supongo que hay cosas en el mundo que desaparecen si no las vigilas. ¿No es extraño? Zuki me llama desde la cocina. Me bajo del borde de la ventana donde he estado sentado con las piernas cruzadas y atravieso corriendo la sala. Pero me atoro en la alfombra y tiro una de las macetas de la abuela. Zuki entra, ve toda la tierra y dice, traeré la escoba. Va al closet, pero la escoba no está ahí. No lo entiendo. Siempre está aquí, dice Zuki. ¿Dónde podría estar? No puede desaparecer así, pero puede... ¿Y qué hay de esos sombreros y abrigos? ¿Qué ocurriría si las escobas fueran iguales y solo se quedaran en un sitio mientras que alguien las estuviera observando? Le digo a Zuki lo que estoy pensando. No, dice ella. ¿Qué importa si una escoba es observada o no? No puede levantarse e irse. Simplemente se queda en donde la pongas. Pero Zuki, ¿cómo podemos estar seguros de eso? Por todo lo que sabemos, quizá todo el mundo desaparece cuando nadie lo está viendo. Kyo, si nadie estuviera observando, nadie se daría cuenta de la diferencia. ¿No? Luego se ríe y dice: ¡Ah, mira! Aquí está la escoba, entre la pared y el refrigerador. Creo que sería mejor que la tuviéramos a la vista. La próxima vez que dejemos de verla, quizá no vuelva. No importa dónde la busquemos. Gus entra. Le cuento lo del perchero y la escoba. Da una palmada y dice: ¡Ah! Sé muy bien lo que quieres decir. Me pasa muy seguido cuando no puedo tocar las cosas. No puedo estar segura de que estén todavía ahí. Por eso me gusta tocar siempre el suelo bajo mis pies y tocar la mesa y la silla y cualquier clase de mueble que haya en el mundo. Siempre me asusto mucho cuando no tengo nada que tocar, porque temo que el mundo simplemente se haya empacado y se haya ido. Sin embargo, Gus, dice Suki, que parece preocupada. ¿Tú sabes que está ahí? ¿No? ¿Tú no crees realmente que desaparezca? No, no desaparece porque creo que nunca apareció. Solo aparece para quienes pueden ver. Dice Gus riéndose. Momo entra y salta sobre sus piernas. ¡Ah, Momo! ¡Estás aquí! De seguro andabas correteando ardillas otra vez. Tú no la ves correteando ardillas. Pero, ¿sabes que lo hace? Bueno, eso es lo que tú y Suki me dicen que hacen. Y si ustedes lo dicen, yo les creo. Pero eso no evita que yo deje de preguntarme a dónde se va la noche cuando es de día. O a dónde se va el frío cuando se derrite tu helado. O de dónde viene el olor del pan que hornea la abuela. Ustedes me dicen que el pasto es verde. Pero, ¿es verde durante toda la noche? ¿O deja de ser verde al atardecer y empieza a hacerlo de nuevo por la mañana? Suki se sienta en el suelo delante de la silla en la que Gus está sentada y dice: ¡Ah! ¿Así es como ves las cosas, Gus? ¿Los colores que no vemos y los sonidos que no oímos y los sabores que no probamos? Están todos ahí afuera en algún lugar esperando su turno. Gus sonríe y pasa sus dedos hacia abajo por el centro de la cabeza de Suki, allí donde el pelo se separa, y por la ceja y ojos y nariz y mejillas y boca de Suki. Después, mueve la cabeza. Haces que parezca como un gran teatro, y los actores que no están en el escenario están fuera esperando su turno. Ella toca las orejas de Momo, toca su espalda y él arquea. Me gusta creer eso porque es a los buenos actores y actrices a los que se les vuelve a llamar. Y quizá ocurra lo mismo con los buenos sabores y olores. Y también con los sentimientos y los pensamientos. Suki pasa su mano por el pelo de Gus y dice suavemente: La gente que ve a menudo no aprecia lo que es tocar. El tacto no tiene para ellos nada de maravilloso. Apenas han visto un durazno, se lo comen. Y no llegan a sentir nunca su peso en las manos, o a captar su redondez, o a sentir el suave pelo de su piel. Y, sin embargo, aunque se tratara solo de una piedra, sería maravilloso sostenerla y también misterioso. ¿Qué hay más silencioso que una piedra? Gus se inclina y durante un momento frota ligeramente su mejilla contra la de Suki. Después se pone derecha en su silla y dice: Me gustaría ver los rojos brillantes y los luminosos amarillos, verdes y dorados de los que todo el mundo habla. No solía pensar mucho en ellos, pero ahora lo hago. A veces me descubro diciéndome, quiero estar en contacto con el mundo del mismo modo como todos los demás están en contacto con él. Pero luego descubro que no puedo desear eso solo para mí. Y quiero que todo el mundo sepa lo que nadie sabe excepto yo. No tengo ningún derecho a guardarme todo lo que sea para mí. Suki pone la cesta de frutas delante de Gus. Y Gus escoge una naranja que empieza a pelar. ¿Son de verdad las naranjas de color naranja? Pregunta. Seguro que sí. Y son de un color brillante. Del mismo modo que son de un brillante sabor. ¡Miau! ¡Una mente brillante! Poiesis. Es tiempo de hacer otra pausa musical. Escucharemos Springtime in Siberia del músico británico Bill Bruford, la cual es parte del disco Feels Good to Me. Ahora vamos a la columna del doctor Mario Teodoro Ramírez, que retoma el incidente de la niña Mazagua en la inauguración del tianguis turístico de Guadalajara. Poiesis. Bostezos. El gobierno de Enrique Peña Nieto quiere dar carpetazo al crimen de Ayotzinapa, claramente por tener responsabilidad en los atroces hechos. Sin embargo, la opinión internacional parece no estar dispuesta a secundarlo. La opinión nacional, resignada, como siempre. Tan se encuentra acabado, diluido, el gobierno actual que desde hace unos meses, el único tema interesante en este país es el de los precandidatos o candidatos al 2018. Más de dos largos años para entonces. Bostezos. Para acabar la bulía nacional, Peña Nieto podría hacerse y hacernos un gran favor a todos. Y a la niña Mazagua en primer lugar, largarse ya de una vez por todas. Despedimos este programa anunciando las próximas sesiones del ciclo de conferencias Aulas Abiertas. El próximo lunes 16 de mayo del 2016 a las 12 horas, en el Auditorio María Zambrano de la Facultad de Filosofía, el profesor Raúl Navarrete presenta la conferencia Filosofía y Escepticismo. El jueves 19 de mayo a las 17 horas, en el Salón de Uso Múltiple, se presenta la conferencia Estética Contemporánea con el decano de la facultad, Roberto Briceño. El jueves 26 de mayo a las 11 horas en el Auditorio María Zambrano de la Facultad de Filosofía se presentará la clase abierta al público del curso Cuerpo, Control y Tecnología. Pasen un excelente fin de semana. Claro, acompañados de la programación de Radio Nicolaita, que el día de mañana 8 de mayo está por cumplir su 40º aniversario, para lo cual le deseamos lo mejor. ¡Hasta la próxima! Nos encontraremos la próxima emisión de Radio Sofía. Adentrándonos en los senderos del pensamiento.